dudar. Le grito al corazón que recuerde tu bondad. Tu cuento largo solo dieron inseguridad. Pero cuando habla solo escucho una linda canción. Mentiría pa' ocultar que hay en tu mente algo, alguien. Desearía ser tu corazón pa' conocerte, sincerarte. Hace tiempo no me hablan bien de vos a tus espaldas, nena. Me ando desangrando en furia, duda y desconfianza. Dolor olvidarme, mierdas del pasado que están afectando ahora mi presente. Yo no elegí amarte, simplemente te amo, así que me hago el tonto y sigo la corriente. Tal vez sea incoherente echarte la culpa por tener preguntas que no me contestaron. Aunque a veces pienso que tenés respuestas que por mi disgusto me estás ocultando. Mentiría pa' ocultar que hay en tu mente algo, alguien. Desearía ser tu corazón pa' conocerte, sincerarte. Queda tiempo pa' dudar. Le grito al corazón que recuerde tu bondad. Tu cuento largo solo dieron inseguridad. Pero cuando hablas solo escucho una linda canción.